vamos a transformar en realidad el comentario en un reportaje, porque la Argentina normalmente no sé si le da mucha bola a lo que ocurre en el mundo, porque está bastante descolgada, ya lo venimos anotando acá hace mucho. Es más, para, si quieren tomarlo como un breve comentario fuera de esta nota que voy a introducir ahora, venimos contando con Silvito las pata de león, melena de león, rugido de león y lo más probable que sea un león en nuestra comparativa con Venezuela. Bueno, hoy tuvimos otra patita del león, porque igual que en Venezuela, como se empezó allí hasta que ahora directamente las compañías aéreas se han retirado del país, pero se empezó igual. ¿Cómo se empezó? Como hoy alertó American Airlines, y probablemente mañana lo vaya a hacer United, en restringir la venta de boletos a más de 90 días. Mañana lo haría United, y British Airways anunció que restringiría las frecuencias semanales de los vuelos a Londres. Así empezó Venezuela también, hasta que está aislada, es decir, con, si te querés ir de Venezuela, te tenés que ir con una liana, así de árbol en árbol, hasta salir. No, porque ya conexión aérea prácticamente el país no tiene. Empezó igual. O sea, ya tenemos otra patita de león. Pero les decía que la Argentina, mucha bola a los temas internacionales no les da, porque está por este camino de la pata de león, melena de león, cola de león, está cada vez más descolgada del mundo, como terminó Venezuela. Pero eso no quita que los temas internacionales pesen, y este que vamos a tocar con Aníbal Bashir Bakir, que es el vicepresidente del Centro Islámico de la República Argentina, obviamente está en la primera plana de todo el mundo, porque esta, ¿cómo llamarlo?, agrupación Estado Islámico, ha causado una conmoción en todo el planeta, además de el territorio físico que ocupó en lo que era parte de Irak y Siria, por sus ejecuciones, sus decapitaciones transmitidas por televisión, en internet, por la crueldad con que se está manejando en los pueblos ocupados, con mujeres, con chicos. Y obviamente el Islam normal, vamos a decir, la gente creyente que no comparte estos extremos, obviamente está muy preocupada, porque tiene miedo que la idea del Islam que se transmita al resto del mundo sea esta. Digamos, por ejemplo, la gente del Centro Islámico de la República Argentina. Y bueno, tiene miedo que el resto de los argentinos, que no profesan la religión musulmana, crean que el Islam es eso, que le corta la cabeza a la gente, que no piensa igual que ellos. Así que vamos a conversar un rato con Aníbal. ¿Cómo le va, Aníbal? Gracias por este contacto con nosotros aquí en Radio El Mundo. Gracias a usted, Carlos. Directamente yo, si usted me permite, a ese grupo, como usted dijo, cómo llamarlo, directamente lo llamaría grupo terrorista. Cualquier persona o cualquier grupo que ande difundiendo el terror por el mundo está lejos del mensaje verdadero del Islam, ya que la palabra Islam es paz, y el profeta, Dios, dice en el Corán, lo ha enviado como piedad para la humanidad, para que traiga el mensaje divino, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesucristo y todos los profetas y enviados de Dios hacia la humanidad. Él fue el último mensajero de Dios a la humanidad. Aníbal, ¿y cómo digamos, este grupo ha interpretado esa palabra sagrada, digamos, de un modo tan diferente? Mire, acá no hay ninguna interpretación. Acá yo le puedo decir, en primer lugar, este grupo realmente no está avalado por ninguna organización mundial islámica oficial, ni tampoco por ningún sabio del mundo islámico. Este grupo es un elemento extraño dentro del mundo islámico, y que nos sorprende a todos, a nosotros. Últimamente, el mundo islámico, en las últimas décadas, siempre ha sufrido, digamos, modificaciones o cambios o algunos tipos de embates, y este grupo fue introducido. Yo me animaría a decirle, señor Mira, de que habría que preguntarle a ciertos servicios de inteligencia del mundo occidental, que ellos deben saber mucho más sobre ese grupo que el mundo islámico mismo. Porque lo que nos llama la atención, ¿cómo es posible que un grupo de un día para el otro, con tanto entrenamiento militar, tenga ese avance tan con tanta facilidad en el mundo islámico y que mata el nombre del Islam? No podemos nunca matar el nombre del Islam, porque menos a cristianos y a judíos que hemos convivido con ellos. Digo, hemos convivido no solamente en la Argentina, sino en el mundo islámico. Los judíos, las veces que tuvieron que escaparse por haber sido perseguidos, por ejemplo, en la Rusia del siglo XVI, se escaparon a un país islámico, que era Turquía. Cuando se escaparon de la Inquisición, se escaparon a un país islámico, que era Marruecos. Y así en todas las ciudades del mundo islámico, usted va a encontrar comunidades judías y cristianas. En la misma casa del profeta Muhammad, había una cristiana y una judía que eran parte de sus esposas. Uh-huh. Porque era una enseñanza cómo debíamos tratar a las cristianas si llegaban a ser nuestras esposas, ya que el Islam nos permite a los musulmanes casarnos con cristianas y judías, respetando, y la obligación nuestra es de que ellas puedan practicar libremente su religión sin ningún tipo de impedimento. Aníbal, pero entonces usted sospecha, digamos, una participación de potencias, digamos, interesadas en que el Islam transmita esta imagen de crueldad, digamos, y de guerra, y de asesinatos, y de copamiento de territorios, digamos, que los han armado y que los han, en alguna medida, fabricado para producir esto? Yo no lo sospecho, yo estoy seguro. Usted fíjese que en Occidente muchas veces se habla del Islam, y lo que hablan del Islam en los medios, no conocen nada del Islam y no son musulmanes. Y aportan permanentemente, digamos, un estereotipo del musulmán de que es un terrorista, que son peligrosos, etcétera, etcétera. Y hasta que llegó el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se produce después del libro que escribe Samuel Huntington, donde habla de choque de civilizaciones. Uh-huh. Y nos llama la atención de que el choque de civilizaciones, cuando el mundo islámico no tiene las fuerzas para iniciar algún choque con cualquier otra civilización. Sí lo tiene Occidente. De hecho, se arma todo una teatralización desde el momento que Colin Powell muestra ese frasquito a la ONU, donde dice que había ahí elementos que justificaban el ataque a Irak, y después se descubre que era toda una mentira para justificar el ataque. Nosotros vemos que permanentemente se quiere inventar figuras que realmente no tienen cabida en el mundo islámico, ni los conocemos. Osama Bin Laden realmente no tiene ninguna simpatía en las calles del mundo árabe o la intelectualidad dentro del mundo islámico. Uh-huh. Ahora, que, lo que uno... Permítame, quiero decir una cosa más. Sí, sí, como no. Wikileaks, uh-huh, que me llama la atención que no se le ha dado mucha importancia en los medios, salvo en Europa, creo el Independent de Londres, donde revelan de que Abu Bakr al-Baghdadi, que se autoproclamó califa, es un agente del Mossad y de la CIA, prácticamente directamente. Y los hombres que él tiene alrededor son toda gente que está muy bien entrenada, y el armamento que ellos tienen, hay que ver de dónde les llega todo ese armamento. Ahora, ¿usted cree que hay, o mejor dicho, ha visto en concreto una condena de los países musulmanes pacíficos, por supuesto, de los que usted describe, ha visto una condena, digamos, completa y sin dudas que ponga a este grupo como un grupo terrorista, como un grupo, incluso como lo describe usted, a lo mejor financiado por fuerzas externas al Islam? Le estoy preguntando porque le pregunto desde el desconocimiento, digamos. Sí, ha habido, digamos, desde la Liga Mundial Islámica, cuya sede está en Meca Sagrada, y también ha habido en el Consejo Superior Islámico de la Universidad del Azhar una condena bien explícita contra ese grupo, que realmente ese grupo no representa las enseñanzas del Islam. Nosotros en el Islam tenemos dos vertientes de donde nos basamos y nos guiamos, que es el Sagrado Corán y la tradición profética en dichos y en hechos. Y en ninguna de las dos vertientes existe algo de matar a alguien por no ser musulmán. El Islam dice, el Corán dice, pues pueden creer o no. O sea, nos da la libertad de poder creer o no. Moisés, cuando va a verlo, a querer pretender verlo a Dios en el monte Sinaí, eso quiere decir que Dios le dio el don de poder dudar de la existencia de Dios. Y es Moisés, y es enviado divino. Y que él después recibe los 10 mandamientos. Usted imagínese que nosotros dentro del Islam, que creemos en el mensaje de Moisés, y de todos los profetas, y sabemos que Moisés tuvo esa duda, ¿cómo vamos a condenarlo nosotros? O sea, Dios nos da hasta la posibilidad de poder dudar, pero también nos da la posibilidad de poder tener el esfuerzo para llegar a la verdad. Porque la verdad, no se llega con la espada, matando a la gente. Desde el punto de vista institucional, digamos, de los países, parecería como que falta una condena bien clara y bien expresa a lo que está pasando, ¿no? Por lo menos yo no la escuché, no sé. Mire, si usted me permite, por ahí esto es un tema que ya es netamente político. Yo me gustaría hablar más del punto de vista religioso, pero sí le puedo decir, hoy en el Medio Oriente está tan convulsionado que no se sabe quién está, de qué lado cada grupo que van surgiendo. Y en estos últimos 3-4 años fueron surgiendo grupos y cada uno iba proclamando en nombre de Islam, otros iban proclamando en nombre de otras escuelas islámicas. Entonces hoy quizás podemos decir hasta los gobiernos del Medio Oriente, y no tengo miedo de equivocarme, se sienten hasta un poquitito confundidos con la situación que se encuentra. Desde ya cuando ven que este grupo avanza matando gente y dice que en nombre de Islam, etcétera, etcétera, desde ya están todos en la misma fila, gobiernos y pueblos contra ese grupo terrorista. Y que realmente nadie en el mundo islámico se siente representado o contento por lo que ellos están proclamando. Que realmente hay otras cuestiones hoy, el mundo islámico, el mundo árabe en especial, desde hace décadas que no consigue tener una paz permanente. Porque siempre hay grupos que surgen de la nada y que provoca el terror, matanzas, etcétera, etcétera. Y habría que ver por qué se surgen esos grupos y al servicio de quién están. Ahora los Estados Unidos, han declarado que piensan intervenir. Primero, aparentemente, iba a ser algo sin intervención terrestre. Ahora eso también está en duda. Parece que hasta podría haber incluidas fuerzas terrestres. ¿Cómo cree, Aníbal, que esto puede... ¿Qué curso cree que puede tomar esto? Bueno, eso ya, digamos, estaría dentro del análisis de política internacional. Pero bueno, yo lamento que Estados Unidos quiera tomar ahora esa medida, o supuestamente la va a tomar porque todavía no está nada firme, después porque mataron a un ciudadano norteamericano y porque están empujados un poquito por la opinión pública, quizás. Pero realmente ellos han dejado que este grupo actuara durante 2-3 años, hizo desastres en Siria y en Irak. Usted fíjese, por ejemplo, ellos han destruido la tumba del profeta Jonás, que es un profeta del Islam. Esta semana han destruido el castillo donde nació Salah ad-Din al-Ayyubi, que en Occidente se le conoce como Saladín, que es el que peleó contra las cruzadas. Entonces está bien claro para nosotros los musulmanes que estos grupos no son musulmanes. Pueden haber grupos o soldados que los siguen, que son gente, digamos, no tienen conocimiento islámico ni nada por el estilo, sino son alquilados. ¿Tiene conocimiento, sí, Aníbal? Porque vio que hay como reclutadores en todo el mundo, sí, que tratan de convencer a gente de cualquier nacionalidad que profesa el Islam para que vaya a Siria, Irak, a pelear y a unirse a Estado Islámico. ¿Tiene conocimiento de que haya alguna gestión, entre comillas, de ese tipo acá en la Argentina? Gracias a Dios, no. Yo nunca me he cruzado con ningún tipo de gestiones, y si nosotros la conociéramos directamente, los denunciaríamos ante el gobierno nacional. No existe ningún tipo de ese acto en la Argentina, gracias a Dios. Y tampoco, digamos, lo que nosotros escuchamos y vemos, lo vemos a través de los medios, pero más de eso no existe. Aparte, antes de llegar a hablar de la lucha, o de la guerra santa, como se denomina en los medios, la lucha verdadera del Islam es la lucha contra uno mismo, contra el ego de uno mismo, contra de querer, digamos, la lucha nuestra es someternos a la voluntad divina. Creemos que hemos sido creados para adorar al Dios. ¿Ustedes están, Aníbal, en contacto con otros centros islámicos, digamos, de otros países? Sí, desde ya. ¿Y les han comentado este activismo, digamos, de pretender reclutar gente en otros países? No conocemos, ningún centro islámico del mundo tiene esa actividad. A mí no me consta y estoy seguro de que ningún centro islámico del mundo se dedica a hacer eso. No es la misión de los centros islámicos. Los centros islámicos son centros comunitarios donde atienden las cuestiones cotidiana de los musulmanes, llámese zakat, que es lo que es la recaudación de la plata de los ricos para distribuirla entre los pobres, lavar los muertos, enseñar Corán, enseñar árabe, difundir las enseñanzas del Islam entre los musulmanes, aquellos que se sienten atraídos por el Islam. Mira, no existe algo en el Islam donde se diga obligar a alguien, porque el Corán mismo Dios dice, no convenzas a los otros, sino Dios elige a quien lo seguirá. O sea, no es una misión nuestra con los seres humanos de querer llevar a alguien por el sendero del Islam. Eso es una tarea de Dios. Nuestra tarea es difundir las enseñanzas del Islam. Después los resultados es entre los seres humanos y su creador. No es nuestra responsabilidad esa. Por Aníbal, bueno, obviamente un tema enorme. Le queríamos dar, aunque sea un lugarcito, nuestro programa, porque lamentablemente a usted le constará, no es una cuestión que se siga a lo mejor como debería seguirse en los medios en la Argentina. Y bueno, le quedo muy agradecido por estos minutos aquí con nosotros en Radio El Mundo. Agradecido soy yo porque esto es una campana que sonó, gracias a Dios, porque hay tantas campanas del lado del contrario. Yo lamento, por ejemplo, en la Argentina, un escritor como Marco Baguines se dedica a escribir en contra del Islam permanentemente. Él escribió un artículo de La Nación hace poco donde habla de que el odio islámico está persiguiendo a los cristianos, que es una mentira. Lamento que él haya hablado desde el odio y con odio, porque es un tema que me gustaría hasta debatirlo con él personalmente para mostrar de qué lado está el odio realmente. Muchas gracias, Carlos, agradecido, y a su servicio cuando usted guste. Muchas gracias, Aníbal. Escuchamos a Aníbal Bashir Bakir, es el vicepresidente del Centro Islámico de la República Argentina.